oración al Señor para pedir salir de deudas, ruinas, carencias y mejorar la economía. Oh Dios Todopoderoso y Misericordioso, Padre bueno, te lo ruego, escúchame. No desoigas mis súplicas esperanzadas. Envía tu piadosa mirada sobre mi persona, mi casa, mi familia, mis vecinos, mi prójimo y todo aquel que lo necesite. Consérvanos la salud del cuerpo y especialmente la del alma. Alívianos los dolores, sánanos en la enfermedad. Si hemos causado daño a alguien, socórrelo para alcanzar así el perdón que tú, Señor, guardas para todos nosotros. Tú, que nos enseñaste a ganar el pan de cada día con el sudor de nuestra frente, oh misericordioso Padre Celestial, procúrame un buen trabajo honrado o un negocio con el que pueda mantener ampliamente a los que tu voluntad ha confiado a mi cuidado, para que les pueda dar casa, vestido y sustento, y afronte mis pagos y necesidades con facilidad. Que en mi hogar reine la felicidad, la paz, la tranquilidad, el amor, la prosperidad y el bienestar bajo tu perfecto amparo. Que nadie perturbe nuestro hogar. Danos la protección que tanta falta nos hace. Que los enemigos no puedan causarnos ningún mal. Aleja los peligros y accidentes, las discusiones, celos, rencores y dificultades. Bendice todo cuanto pienso y realizo. Bendice nuestras obras y acciones cotidianas. Bendice nuestras horas de ocio y las de sueño. Señor Todopoderoso, Padre de amor, tú eres mi Dios y mi refugio en la aflicción. Hoy te busco en la oración para que me devuelvas el ánimo y clamo tu amparo, tu fuerza y tu poder, para que seas tú la luz que me guíe y alumbre. Mírame con afecto y auxíliame en esta difícil situación. Para ti nada es imposible, contigo todo se puede. Señor, llego ante ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo que necesito tu poderoso auxilio. Te suplico no tengas en cuenta mis faltas y te pido me concedas las gracias y favores que preciso. Tú conoces mis luchas, mis anhelos y los obstáculos que estoy enfrentando. Tú más que nadie me conoces, aún mejor que yo mismo, pues de noche y de día, en la salud y la enfermedad, en mis alegrías y mis dificultades, estás ahí, siempre estás ahí. Te pido, mi buen Señor, envíes tus bendiciones y auxilio para que la estabilidad y la prosperidad económica reinen en mí por tu nombre, alto y glorioso Dios. Rompe todas las cadenas que desde hace tanto tiempo me atan a la pobreza y no me dejan respirar. Haz que encuentre pronto una buena solución y así cese en mi vida toda tensión y ansiedad. Te pido un cambio definitivo y total en mi mala situación financiera. Te pido auxilio para liberarme de la miseria y la ruina y salir de la esclavitud de las deudas. Señor de misericordia y bondad, mi Dios, te suplico no me abandones en esta amargura. Haz que sane mi vida laboral y económica. En especial, solicito de tu amor y ayuda en lo siguiente. A continuación, pedir con mucha fe lo que se desea conseguir. si lo deseas, mientras terminas de escuchar el resto de la oración, puedes escribir tu petición debajo en los comentarios. Escúchame, Señor, Padre Santo, Dios Eterno, y recibe con agrado mis súplicas. Compadécete de mí y dame la tranquilidad que busco. Inunda mi vida con tus bendiciones y haz que mejoren las cosas para sentirme mejor. Limpia mi mente y corazón de aquello que no venga de ti. Aleja de mí todo lo que me pueda dañar. Dame victoria ante las complicaciones y problemas. Ten piedad de mí y resguárdame bajo tu poder. Líbrame de enfermedades, peligros y maldades. Apártame de toda acechanza del enemigo. Dame mucha fe y concédeme esperanza. Llena mi corazón de amor y entrega hacia los demás, para de esta forma ser merecedor de tus gracias y poder alabar tu nombre por siempre, Señor. Infunde en mí el amor al prójimo. Préstame los medios para socorrerles. Oh Padre Celestial, nuestro corazón está lleno de confianza y fe en ti, porque tu compasión no tiene límites. Danos en todo momento tu ayuda. Nunca dejaremos de amarte, alabarte y servirte. Hoy te pido para los míos alegría y felicidad. Concédenos esa paz que tanta falta nos hace. Regálanos paciencia y prudencia, claridad y entendimiento. Llena nuestro hogar de amor, de abundancia y bienestar. Y concédenos que después de cualquier oscuridad o dificultad tengamos un amanecer radiante. Danos todo un año muy dichoso, con un buen trabajo, incremento de las inversiones, con bonanza y tranquilidad económica. Que broten miles de cosas buenas a nuestro alrededor, para que se alejen las angustias, necesidades y ruinas. Concédenos, Padre mío, Señor Dios Todopoderoso, un año en el que podamos conseguir lo que deseamos. Amén, amén, amén, amén. Nuevamente, repetir el pedido con mucha fe. Concentrarse solo en el objetivo, no en cómo se va a producir el milagro. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale una manito arriba y compártelo. También puedes suscribirte al canal y recibirás cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra. Inunda mi alma de espíritu y vida. Inunda mi alma de espíritu y vida. Brilla a través de mí, brilla a través de mí, haz que me miren y ya no me vean a mí sino a ti. Oh amor lleno de dulzura, oh bendito Dios sea mi Señor. Salvador. Jesús, mi adorable Salvador.